El Hit It Up de Sensity Wall. ¿Qué viene? Os prometí un brindis todos a la vez. Pues a brindar. Por ello. A brindar. Otro brindis. España, brindamos contigo. Los amigos de Pili también están con nosotros. Buenas noches. Vamos allá con el siguiente tema. Calculamos, hemos hecho cálculos renales y hemos visto claramente que este puede ser un auténtico número uno durante 1996. Seguro. Nacho Division controla 2. Se incluye una premezcla en el Vitamina T controla 2. Se incluye una premezcla en el Vitamina T volumen número 4. Bueno, amigos, en una noche tan especial como la de fin de año, contamos ni más ni menos que con la presencia de personajes importantes del panorama dance actual. No estoy hablando de Fabián Salvador, ni de la Tacañona. Mira, estoy hablando de Pablo García, más conocido en el mundo artístico como PG2. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Jiménez, hola. Por lo de Paco García nos hemos reído un montón aquí. Pues espérate, que cuando coja mi agenda y empieza a molestar a más gente. PG2, ¿quién no recuerda? Eso, ¿quién no lo ha pinchado? ¿Quién no lo ha mezclado? Aquí para, No. A ver, otra botella. Un momento, otra botella. Silencio. Ahí, ahí. Tú, que va a partir toda la botella. Cuidado con el cristal que lo ha apagado. ¡Oh! No gritéis tanto. Que... Let me use it. Para brindar por todas las producciones nacionales. Una producción nacional, éxito en el 95, Aldous Caza con DJ Silvan y el Hey Agua. Aldous Caza y DJ Silvan con uno de los temas clave en cualquier sesión durante 1995, el Hey Agua. It's your time. En nuestros días. No, pescado sí. Carne. No, pescado, pero, carne, Pérez. Yo creo que para ello tendríamos que entonar todos el himno del nodo. A ver. Venga, fuera sintonía, por favor. A ver, vamos a ver. Ororo, zombie. ¿El cangrejo? A ver, que ni una copa más. Somos cangrejos. Capaces de cantar una canción. A ver. Da, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Algo así, ¿no? No sé, no nos acordamos. Yo tampoco. No sé lo del ta. Yo tampoco me acuerdo. Yo creo que era P. Pero yo soy una canción más fácil de cantar. No era ta, era P. Fuera, oye. Otro de los temas que se puede convertir con facilidad en un número uno durante 1996 es el nuevo de DJ Silvan, que estamos pinchando estos días como máxima novedad y que a buen seguro va a alcanzar su punto más álgido por ahí por un mes de febrero, sí. Aproximadamente. Oye, calculamos. Luego vamos a llamar a Paterna, Valencia, ¿eh? El 4 sí. de febrero, me parece. 4 de febrero, sí, sí. Más o menos ese será el día que más veces se va a pinchar. Sí. Muy bien, es el cálculo renal perfecto que lanzamos desde It's Your Time. DJ Silvan con el nuevo Adonai. Adonai es el nuevo de DJ Silvan desde Paterna, Valencia. Creo que Azuquita ha hecho una versión nueva. Adonai. Háblate un poco que tengo aire. No, Pérez tiene aire. Silencio, que pone para comer. Más que aire son malos vientos. Oye, hoy vamos a fumar puros también. ¿Quién tiene un puro por aquí? Venga. El estudio, eso está claro. Es verdad. De lo que queda del estudio. Ahora, lo que quizá no sabe la audiencia es que parte del equipo de este programa a las 23:55 tendrá que correr a buscar el... ¿El privado? El jet. Bueno, más que jet. Bueno, es mala jet. Tartana privado. El Bristol del 56, que tenemos medio sí, oxidado ahí en el aeropuerto de Barcelona. Vídeos porque... del nodo para que nos aprendamos la cancioncita. Exacto. Además, la Zapata tiene 72 años. Digo, para que... ¿Y la comandante es una chica? La comandante es una chica, sí. Es una chica. ¿Una chica? Sí. Lo voy a llevar yo hoy. Mi pecado. Hola. Uy. Bueno, vamos a continuar con más música. No más music, sino más música. Double Vision. Atención, otro de los éxitos de 1995, sin duda alguna, el Knocking. Claro que hay que hacer país y hay que apostar por las cosas españolas. Claro que sí, las cosas de aquí. Chapaba mejor, ¿no? Sí, vamos a hacer la transmisión en francés a partir de ahora. Double Vision Knocking, no sé por qué digo eso. Seguramente para dar paso a un jingle o a un indicativo. Onda 10, Ruta 10, it's your time. Onda 10, it's your time. Fin de año. O como diría Singwin Sebastian. Bueno, no, lo dejamos. Dejamos el tema de tu culo. Es que no te podemos dejar hablar. Nada. Oye, tenemos más saludos, más competición. ¿Qué composición? ¿Qué descomposición? ¿Qué descomposición? Te lo esperabas, ¿verdad? Sí, mucho. Bueno, pues. Cochino. Venga, juego. Bueno, vamos a ver. ¿Y a mí quién me omgemanea? ¿Quién te la menea? Yo te ome con gemeneo. No. A saco con Tony Pérez. A saco con Tony Pérez. ¡Venga! Bueno, ahora que me dejan el micro porque he encogido a Tony Pérez, es que la audiencia me ha pedido, por favor, que hagamos un brindis en honor tuyo por dedicarnos tantas horas al año. Estaba esperando el programa. Un brindis por la edad. No se hace nada. Venga, por el New York Times. Un brindis por la edad y por la experiencia. Momento que falta un poco de... Oye, sentada, popla no. Ricard, ¿tienes o quieres? No, dame un poco de champán. Video discoteca Zafiro 3. Ven a discoteca Zafiro 3 con 5 pistas de baile. Brindo por mí. Esto es antirradiofónico, pero sabréis perdonarnos en una... Sabréis perdonarnos en una noche como esta. No se permite todo. Incluso si conseguís hacer el máximo silencio, voy a ser capaz de reproducir cómo pasa el cava por mi... tuberías. No puede ser. ¿Os acordáis de aquel anuncio de aquel refresco famoso? A ver si soy capaz de hacerlo. Vamos a elevar el volumen todo, de mi micrófono. Elevamos el volumen de mi micrófono. A ver, un momento. Así no. Más que bebé parece. Déjame que la haga yo. Payar de pie. Es el tema de los extres. Vamos a continuar. It's Your Time, edición especial de la noche de fin de año. Hasta las 23:55 con vosotros, viviendo algo único. Solo ocurre una vez al año esto. Onda 10, Ruta 10, It's Your Time. Me enamoro de ti, me enamoro de ti, con tus ojos de miel y tu pálida piel. Me enamoro. galopa, corta el viento cuando oye Ruta 10. ¡Ey, otra! ¡Me gusta cuando va la gorjeta! ¡Buen joven! ¡Pero sí, güey! ¡Al lado, al lado! ¿Y cuándo le contestas con el dedito? ¡Va! ¡Dios mío! ¡Esto es un infierno! ¡Te ha gustado, eh! ¡Te ha gustado! ¿Podría dar unos consejos para que la gente nos atragantase a comer las uvas esta noche? Sí, conseja. Coger un disco. Coger un disco. ¿Cómo has atragantado bien la...? Un disco hardcore y por cada bombo una uva a la boca. No, espera. Yo soy la solución perfecta. Coges y grabas las 12 uvas, entonces luego con el vídeo lo para, una uva, pausa, te la coges y luego otra uva. ¡Qué ocurrente! Yo quería ser un poco más serio en esta ocasión, como de costumbre, y quería dar las gracias a toda la gente que durante 1995 ha apoyado It's Your Time, a la gente que nos ha contratado, a todos los empresarios y DJs que han confiado en nosotros y, sobre todo, gracias a una discoteca en especial de, y perdonad que volvamos a nombrar a Mallorca, pero gracias por haber confiado en nosotros y por considerarnos que somos regular spots, que todavía no sabemos qué significa, pero que queda muy bien. Ahí, marcando la pauta. Muchísimas gracias a todos. Y recuerdos en especial a todos los toreros que ocuparon nuestras habitaciones en el hotel de Piedrabuena. Por ejemplo. No nos vamos a olvidar jamás. Por muy toreros que seáis, no hay narices de enfrentarse directamente con nosotros. No, bueno, ya. No, padre, sigue, sigue, sigue, no, padre, sigue. Empiezo a estar preocupada, le doy la vuelta poniendo champán a las copas y cuando acabo ya vuelvo, tengo que volver a empezar. Es que no te preocupes, que aquí la gente lo que hace... círculo vicioso. Aquí la gente lo que hace es beber como cosacos. Otro cebón, Pérez. Vamos a... Perdón, un momento. Nos indican desde dirección que tenemos que suspender el programa. ¿Suspendido? ¿Suspenderlo de qué? ¿Ha sacado un 4? Va en serio. Ha sacado un 4, ¿no? Tenemos que suspenderlo. No. Hola, amigos. Hemos suspendido el programa y a continuación un especial de dibujos animados marca Acme. Bueno, hace muchos años que yo vivo en esta emisora. Llega siendo el momento de que todos bailemos juntos una cancioncita. Boom, shack, attack, paparina, flag. Dagon 95. Copa me gusta. Bueno, he dicho que vamos a escuchar el Boom Shack Attack Paparina Flag Dagon 95, otro de los temas, como el propio nombre artístico de la formación indica, un tema importante durante el año 1995 que apareció desde el primer día recomendado por It's Your Time. Cuidado que viene. Cuidado. Veo que la juventud española anima que vuelva a aparecer para hablaros a todos. Los que ensucian. Dijoke, si se lo pasa. Un éxito importante para el 96, sin duda alguna. Kabuki, Kike Boy. Hemos tenido la oportunidad de marcar un número de teléfono mágico y ha aparecido Quique Tejada. Te hemos molestado, Quique. Buenas noches. Buenas noches. No, molestado no. Lo que pasa es que estoy medio borracho. No. Claro. ¿No te da vergüenza? ¿No veis la voz de borracho que tengo? Oye, di la verdad, que está resfriada. Sí, estoy saliendo de un resfriado. Lo que pasa es que yo probaba a ver si colaba lo de borracho. Como en una noche así es muy típico, pues bueno. Yo aquí con bebidas refrescantes. Vosotros sí que estáis todos borrachos, ¿no? No. Hombre, tanto como borrachos, no. Bueno, pero borracho, bueno, por si acaso no hemos traído coche. Borrachos no, más bien un poco mamaos. Un poco cargadillo. No hemos traído coche por si acaso porque pensamos, a lo mejor nos pasamos con el cava y también... También hemos traído champán francés, porque hay gente muy fina por aquí. Bien hecho, ya lo dicen que si bebes, que nunca pagues, que te inviten. Exacto, eso es lo que hay que hacer. Quique, muchísimas gracias y perdona por la molestia. Gracias, oye, feliz año huevo y todo eso, que bebáis poco, que de lo otro mucho. Y bueno, que sigáis con un año tan estupendo con el programa, incluso haciendo más historias del Ruta 10 por toda España, que yo lo sé muy bien que estoy por toda España, conquistando los grandes teatros, los grandes cines. Sí, sí, sí. Y bueno, todo eso. Muchas gracias, Quique, y además también que sirva nuestra llamada y nuestra inoportunidad, inoportunismo, para también desearte un muy feliz año nuevo. Muchas gracias. Y inoportuno que... nada, que ya me estaba subiendo los pantalones, ¿eh? Ah. Ya había. Muy bien, Quique, vale. Saludos, gracias. Hasta luego, feliz año. ¡Quique! Iba a decir Quique Jaén, Quique Boy, no, hombre, Quique Tejada, que ha compartido... Tajada, que va mamado. No, hombre, no, eso lo he resfriado. Vamos a continuar, tenemos más temas importantes en el 95 que han significado mucho para nosotros. Sex on the Streets, Pizza Man... Tócame los Nightcrawlers, que me gustan mucho. Push, push de Feeling On. Push, pues estaba bien como lo decía. ¿Push? La push de color blanco. Ahora Tony Pérez. Esto es un saludo para Tony Pérez, sobre todo para su programa que es un infierno, Dios mío. It's your time. Es la hora de que me vaya yo al infierno también. Oh, hijo. Oye, ¿qué tenemos que contar para que la gente vea ya claro que somos unos picos? Borja Pérez. Fabián es un nombre pijo. Pues sí, ahora que lo miras. Fabián. Fabián y Yolanda. Yolai. Por cierto, Tony. Oye, Julio, el otro día estuvimos con Julio. En la limusina que mi padre tiene tirada por ahí por el garaje. Y Ricard, qué basto que es hoy. Oye, shut up and sleep with me. Come on, why don't you sleep with me? Shut up. Fabiana, dime. Por cierto, ya que has mencionado mi nombre, ya que te he dejado leer una carta, ¿me dejas a mí presentar el siguiente disco? Bueno, no te pongas así. Ay, qué escándalo, Ricard. Ay, qué escándalo. Ya está bien, ay, que por Snoopy, te lo juro, ya está bien, ¿eh? Se cayó por el pozo. Puesto número... Me he perdido. Puesto número 10. Extra, el tema Voices. Y el corte que más nos gusta, Voices for Bosnia. Muy Julio, bien. Ya me puedes comprar el móvil nuevo. X-ray Delta. Nos apetece continuar y por eso estamos aquí. De nuevo hablamos y te presentamos, por ejemplo, el tema que ocupa la posición número 9 esta semana. Indian Cherry Cherry... Retírese, señor Felipe Alcalde. Ay, no nos metamos con política, No, chupo nada ahora mismo. Cherokee People, Indian Cherry, puesto número 9 esta semana. No sé. time you got, you're what time you get. You got to get down, kid, with Tony Perrette, cause it's your time. And whose time is it? It's your time. And whose time is it? And it's your time. Whose time is it? It's your time. Hola amigos, su amiga Sailor Star Healer les manda un gran Infierno Estelar de Healer. Para llenar mi memoria, deseo y realidad. Cada dos por tres. Espero que den las cuatro para irte a buscar y de la mano cruzar corriendo la ciudad. Está colado por ti, es facilísimo y me tienes ya enamoradísimo. Solo tú, nadie más, eres el máximo. Estoy contrario contigo, tengo. Ya no sé ni quién soy, la celebro y no doy. Me acomoda mi horror, tengo histérico el corazón. Eres la pimienta y la sal, cada día me dominas más. Esta es tu nota. Tu nota. Un 10 en FM.